Bueno, vamos a tener hoy un programa situado en las... Yo no sé si clarificaciones o posturas que van asumiendo los actores que guardan una mínima reserva, pero cuyo norte es más que claro. Recuerden ustedes que aquel lema de el que gana conduce, el que pierde acompaña, hoy más que nunca, no está ajustado a lo que diga el derrotado, sino los que integran un frente, por disposiciones nacionales o por representaciones nacionales, digo, las figuras que van consolidando espacios, dicen tenemos que ir para allá, que para allá es el proyecto. Y en el orden local el proyecto es Walter Festa. Mientras buscamos esa comunicación telefónica de una dirigente política que quiere hacer una, más que aclaración, ¿sí? Una manifestación, una expresión de dónde están ubicados hoy. Yo no tengo dudas de dónde estaban ubicados, pero comprendo que el comunicado va en una dirección que es estamos aquí, aún en la derrota, nosotros seguimos dentro del proyecto, y estoy hablando de esa fuerza que acompañó a Julián Domínguez en la pelea interna que tuvo Julián Domínguez y Espinosa contra Aníbal Fernández Sabatella, binomio que resultó victorioso, ganador de la última primaria, la primaria del 9 de agosto. Mientras esa comunicación en algún momento se va a producir, vamos a compartir con ustedes, es un audio muy breve de lo que ocurrió ayer en el Colegio Perpetuo Socorro. No hay precisamente especificidad o claridad, ya que utilicé el término anteriormente, sobre el horario en que entró el llamado telefónico a la escuela advirtiendo de la presencia de un artefacto explosivo, razón por la cual se aplicó urgentemente el protocolo y la escuela o el colegio fue evacuado por completo. Bueno, cerca del mediodía estuvieron ahí los colegas de Telerred, nosotros también, charlamos con una autoridad policial de lo que es la Patrulla Urbana Municipal o la Guardia Urbana Municipal, que daba esta nota muy breve respecto a la amenaza de bomba, falsa amenaza, luego que bomberos y la Brigada de Explosivos de la Policía Bonaerense realizaran las tareas de observación y registro de todas las instalaciones. No hubo nada, solo un llamado. Nos encontramos en el Colegio Perpetuo Socorro, donde mediante un llamado telefónico se advierte de un artefacto explosivo. Automáticamente se comienza un protocolo ya preestablecido que incluye la evacuación total del colegio. En este momento no hay ningún alumno, solamente están las personas autorizadas. Se ha hecho una inspección ocular del hecho por medio de bomberos de Moreno en primera instancia. Y ahora en este momento personal de Brigada Explosiva de la Provincia de Buenos Aires está efectuando una inspección minuciosa del colegio con elementos idóneos para la detección de explosivos. Una vez que ellos terminen su labor, dan el ok de la liberación de la amenaza y comienza el colegio a actuar de manera normal. ¿En dónde ingresa el llamado y a qué hora? Desconozco el horario, sé que lo recibe un directivo de la escuela y como marca, vuelvo a repetir, el protocolo, se actúa como si el aviso es un hecho real. ¿Y ese protocolo en qué consiste? ¿Qué tiene el protocolo? Primero, en salvaguardar y resguardar la integridad física de los alumnos y del personal del colegio mediante la evacuación. La evacuación puedo ratificar que actuó en perfecto orden, se efectuó perfectamente bien, se utilizaron los puntos de reunión ya preestablecidos. Una vez evacuados los alumnos, se procede a la inspección, se llama bomberos. Bomberos efectúa una inspección primaria, por decirlo así, donde observa que no haya mayor inconveniente, hasta la llegada de personal de bomberos y de explosivos de la provincia de Buenos Aires. ¿Confirmaron directivos del colegio si era fecha de exámenes, por ejemplo, que es lo que lamentablemente suele ocurrir en forma habitual? Lo manifestado es que hasta el momento desconocían si había algún aula que necesitara o tuviera examen. creemos por la experiencia de que se ha tratado o de una broma o de algún alumno que ha querido no dar algún examen o algo. ¿A qué hora se hace la evacuación? Vuelvo a insistir, no tengo el horario exacto, pero la evacuación se hace inmediatamente, escasos minutos después de recibir la llamada. Bueno, queda claro que dentro de las hipótesis, una tiene que ver con un llamado de alguien que quería jorobar, y la otra hipótesis es de algún alumno o los alumnos que no querían dar un examen. Estas son las hipótesis. Por eso no hay claridad. Ayer alguien preguntaba, por supuesto que no hay claridad. Lo único objetivo de ayer es que se dispuso rápidamente que el protocolo se aplique, esto es, la evacuación de todo el colegio, ante la amenaza de bomba, que gracias a Dios, como suele decirse, no hubo nada de eso. Le voy a pedir a Steffi un separador y charlamos con la señora Adriana Palacio, que está en línea, algunos minutos sobre el comunicado de prensa del Movimiento San Martín, que en movimiento se ubica dentro del Frente, el Frente para la Victoria, y por supuesto charlar con Adriana de algunas cuestiones locales que van perfilando un escenario no deseado para unos y otros. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, les voy a dar a ustedes la información quiénes integran el Movimiento San Martín, si no me corrige Adriana Palacio. El movimiento, o quienes firman lo que voy a charlar en minutos con Adriana Palacio, es el Movimiento Nacional Alfonsinista. Ayer estuvo Bertoli aquí. El Sindicato de la Curtiembre, Agrupación 7 de Mayo, Agrupación 27 de Octubre, Agrupación Beatriz Herrera, el MUP, el FTB, Juventud del Movimiento San Martín y Movimiento Nacional Octubres. Bueno, ¿qué están firmando? Firman que van a acompañar al Frente para la Victoria, como era previsible, me parece a mí, en el próximo mes de octubre. Está en línea la concejal mandato cumplido, la dirigente social y también dirigente política, Adriana Palacio. Adriana, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, el comunicado, ¿hacia dónde va dirigido? ¿O hacia quién va dirigido? Mira, el comunicado va dirigido a toda la militancia y, como dice ahí, apenas nosotros lo pensamos, a toda la militancia, a todo el pueblo de Moreno, desde el lugar que nosotros nos paramos, que es el Frente para la Victoria, sí. Y que, bueno, en las elecciones de agosto ha tenido un ganador acá en Moreno, y que es el compañero Walter Festa, nuestro candidato a gobernador, Aníbal Fernández, y nuestro candidato a presidente, que es el compañero Daniel Scioli. Nosotros lo que consideramos como movimiento, y siguiendo un poco la línea de nuestro compañero Julián Domínguez, que claramente marcó, apenas supo que la derrota que habíamos sufrido en la candidatura a la provincia, en la provincia de Buenos Aires, se puso a disposición del candidato gobernador Fernández. Nosotros consideramos que ese, habida cuenta del gesto de nuestro conductor, que ese era el gesto que nosotros teníamos que poner en referencia al compañero que ganó las PASO acá en el partido de Moreno, que es Walter Festa. Uh-huh. Entonces, nosotros apenas hace 15 días después de las elecciones, juntos estuvimos trabajando, haciendo un análisis político. Es un espacio de contención para toda la militancia, el espacio que está brindando en este momento el Movimiento San Martín. Sí. Y bueno, nos parecía importante hacer un comunicado de prensa contando esta adhesión desde hombres y mujeres del Frente para la Victoria y desde un lugar de mucha pluralidad, porque consideramos que es lo que hay que hacer como militantes políticos, y ya casi te lo diría yo desde mi lugar de peronista, sí. con acompañando al que ganó. Ay, es que así, uh-huh. ¿No? Desde mi lógica peronista, que vos ya la conocés. Sí, sí. Ayer le pregunté a un histórico hombre del municipio cómo podía sintetizar lo que ocurrió el 9 de agosto, y me dijo: un tsunami. Y le digo, por el 9 de agosto, no, por el 9 de agosto y por lo que está pasando hoy. Vos sos una mujer que conoce la municipalidad, que conoce el poder. ¿Qué te comentan a vos de lo que está pasando dentro de la municipalidad? en cuanto a amenazas, despidos, récord, bueno, mañana hay una marcha del sindicato municipal. Muy pocas veces se producen estos fenómenos. Sí, muy pocas veces. La verdad que la situación es muy preocupante. Yo no tengo la posibilidad de hablar con nadie que esté en el departamento ejecutivo. Sí tengo la posibilidad de hablar con muchos trabajadores. No, a eso me refería, que vos podés hablar con los trabajadores. El ejecutivo no, claro, no sé, no creo. Exacto. Y todos transmiten muchísima preocupación en la línea de que se habla de despidos masivos, se habla de 400 a 500 despidos que va a surgir a partir del 2003, de la gente que fue tomada en 2003 para adelante. Claro. Yo digo, te cuento lo que dice la gente, los empleados, yo no hablé con nadie del ejecutivo, y el nivel de incertidumbre y de angustia que esto genera a cualquier laburante que le toca en su empleo, ¿o no? Seguro. Ya el primer día después de las PASO hubo problemas a nivel empleados, y porque le cortaron, creo que si no me equivoco, los operativos, sí, y hubo algunos recortes importantes. Sí. Bueno, estamos ante una situación preocupante. Ahora vos sí lo conocés. Espero que no se convierta en una casa de brujas, porque realmente sería muy triste que desde un gobierno justicialista, en donde el cual yo aporté y apoyé muchísimos años, sí, lleguemos a un punto en que se persigan a los trabajadores. El que trabaja merece ser respetado. El que entra a las 7, 8 de la mañana y sale a las 14, 13, 15, 16 horas, merece ser respetado por todo lo que ha significado su trayectoria como trabajador. Uh-huh. ¿No? Otra cosa distinta son los que han accedido por cargos políticos. ¿Cómo ¿Sí? es eso? A ver, la diferenciación la podés hacer. Sí, porque obviamente el que accede por cargo político, digo, con cargo jerárquico, a eso me refiero, ¿no? Ajá. Un director, un secretario, subsecretario, sí, es elegido discrecionalmente por alguien que cree que lo va a ayudar en su proyecto de conducción del distrito. Ajá. Entonces, nobleza obliga, esas personas, esos compañeros, se deben correr, me parece a mí, no lo sé. Bueno, vos sabés que, disculpa, Adriana, recién se lo planteaba a Marcelo Cosme, que lo que ocurrió en los últimos años es esta contratación y esta perversión que son los contratos de locación y el contrato de obra, que está en toda la función pública. Entonces, sí, en toda la función pública, y hace eso que quien llega a tener un contrato, ese monotributista, es como un cargo más político que el ejercicio de la función pública. Es lo que está pasando hoy en General Rodríguez. Por supuesto que sucede aquí en Moreno. Entonces, ahí fíjate qué alejado está ese monotributista de ser considerado un trabajador con los derechos que tiene un empleado municipal que tal vez haga la misma función que ese que está contratado y que debe facturar. Claro, sí. Bueno, eso es una de las, tal cual, coincido con vos en ese punto, ¿eh? Hay compañeros que se pagan, no sé cómo, no conozco la lógica actual del municipio, si tienen monotributistas o no, no quiero hablar de lo que no sé. En el sistema general, el monotributista no solamente hace la misma tarea que el otro, sino que a su vez tiene que sostenerse sus propias cargas sociales. Y claro. Cuando debería ser el Estado quien la sostenga, ¿no? Uh-huh. Hasta ahí vamos. Sí. Pero bueno, yo la verdad, yo aspiro a dos cosas. La primera cosa es esta, que el compañero que trabaja sea respetado por todo lo que ha puesto, ¿no? Y segundo, que vayamos hacia una transición madura de todo este proceso, en donde si el compañero Festa gana, realmente se pueda hacer una transición. Y yo ya te digo desde ahora, ¿no? Me parece que desde ahora hay que empezar a hablar de esa transición. Y mira, siendo todos hombres y mujeres de frente para la victoria. Claro, si todos coincidieran en lo que decían antes, que lo importante es el proyecto, no estaría pasando lo que está pasando. Claro, coincido con vos. Pero está sucediendo. El problema es que está sucediendo. Es decir, no hay una transición ordenada, siendo que el vencedor de la interna podría ser, me parece claramente, el vencedor de la elección general, dentro del mismo espacio. Ahora, resulta que las interpretaciones sobre lo que representa Festa no son las mismas que tenés vos de la que expresó Wes, Barreiro y compañía. Ese es el punto. Claro, bueno, pero me parece que en esto quien habló fue el pueblo de Moreno. Ah, bueno. Entonces, en honor al pueblo de Moreno, a ver, todos los ciclos se terminan, ¿o no? Y por supuesto. Es así, la vida se termina. Nuestro ciclo de vida se termina. El tema es cómo nosotros caminamos y nos recreamos en eso que nos toca vivir en el día a día. Y me parece, yo lo que más quisiera es que apelara a la madurez de los dos compañeros y que realmente se sienten y que a la militancia de Frente para la Victoria nos den un mensaje de claridad. Nosotros como Movimiento San Martín tuvimos la necesidad, pasado 15, 20 días y que no hubo ningún pronunciamiento de ningún lado, sí, de dejar claramente cuál es nuestra posición. Sí, sí, ¿entendés? Sí. Ustedes están acá. El comunicado del Movimiento San Martín es decirles a todos, estamos acá, nosotros somos el Frente para Victoria. Claro, totalmente, totalmente. Y este grupo del Frente para la Victoria es un grupo heterogéneo, es un grupo que realmente cree que en la construcción colectiva del proyecto nacional, más allá de los nombres, más allá de Walter, y lo digo con respeto, y más allá de Mariano, porque el candidato, como decía el eslogan, para por lo menos para este grupo, es el proyecto. Y hoy el pueblo de Moreno eligió otro compañero, que es el compañero Walter Festa, para que lleve adelante el proyecto. Y ojalá que el compañero, ojalá, y se lo deseo de todo corazón, pueda llevar adelante y pueda aprender de todo el pasado, ¿no? Porque si no miramos el pasado y no aprendemos, se nos va a hacer muy difícil la construcción política. ¿Volverías a trabajar en el municipio? Si te convoca, no sé, Festa, yo no estoy preguntando sobre la especulación. Estoy siguiendo una línea conceptual que ustedes traen todos, que lo importante es el proyecto. Para reconstruir Moreno se necesita de todos. También lo vengo escuchando conceptual. Sí. Y te llaman a vos, venga Adriana Palacio, porque usted tiene experiencia en este campo y como para sostener el proyecto nacional y darle una impronta local, necesitamos de usted. ¿Y qué haces? Sí, voy, por supuesto. Claro que sí. Sí, sí, sí, es para mi patria chica. Y consideran, no se ha hablado absolutamente nada de esto, es una hipótesis. Estoy preguntando. Porque después van a salir a decir cualquier cosa. Sí. Pero yo soy una mujer que siempre ha trabajado en pos de, por lo menos, de lo que pude, de donde pude, y con todas las críticas que creo que me puedo llegar a merecer o no, siempre ha trabajado en pos de la construcción colectiva. Me ha ido algunas veces mejor, algunas veces me ha ido peor. De hecho, cuando dejé de estar en la función pública, desde mi humilde agrupación lo seguí haciendo. La Juana Zurduy. Sí, sí. La Juana Zurduy y del Movimiento Nacional Octubre. Sí. Así que, de hecho, si a mí me convocan y considero y evalúo y consideramos y evaluamos con los compañeros que uno puede llegar a tener un rol que ayude a consolidar lo que, como dice nuestro comunicado, ¿no? Algunos logros muy importantes que ha tenido todo el pueblo, no solamente de Moreno, sino todo el pueblo de la nacional, por supuesto que estaría dispuesta a contribuir y trabajar en ese sentido. Bueno, la última tiene que ver con el conocimiento que obtuviste, no es el cercano de hoy, porque no estás dentro del municipio, no participas de la gestión de UES. Cuando vos te enterás que el 10 de agosto comienza haber un recorte en los operativos y horas extras, cuando te llega la información, ¿pensaste qué? Pensé que fue lo más desacertado que pudieron haber hecho. Pensé que me ibas a decir lo que me dijo Cosme hoy, que ha sido una acción antiperonista. Y claro, es una acción antiperonista, porque es al otro día de las elecciones en donde el compañero fue derrotado, ¿entendés? Entonces a mí, sinceramente, me quedó mucho gusto amargo de esta situación, porque tampoco entendí la lógica. Si hubiera ganado, hubiera seguido los operativos, no lo sé. Yo no lo sé, vos tampoco, digo, pero no me pareció ir contra el trabajador, ¿no? En todo caso, lo que habría que hacer es una profunda autocrítica, que supongo que se habrá hecho, quiero suponer que se debe haber hecho, en decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no fue como no fue? ¿Dónde la fallamos? ¿Dónde el pueblo de Moreno eligió al otro candidato de Frente para la Victoria y no nos eligió a nosotros? ¿No? Porque hay que mirar hacia adentro, Rubén. Sí, por las cosas que uno cree que hizo mal. Y yo, ojalá las hayan hecho, yo no lo sé. La verdad, te soy sincero, no participo en esos ámbitos, no sé si se hizo autocrítica o no, pero sería lo más saludable para poder pararse desde el Frente para la Victoria y hoy dejar las mezquindades de lado, los enojos y toda cuestión, y tratar de ir juntos todos en octubre para que la lista, que es la que hoy le toca al compañero Walter Festa conducir, gane. y que es la que lleva Aníbal Fernández, y es la que lleva... Mira, a mí me encantó el gesto de Julián Domínguez, y cada vez me gusta más Julián, sí. En el buen sentido lo digo, porque el día lunes ya estaba al lado de Aníbal Fernández. A mí me hubiera gustado que Moreno hubiera pasado lo mismo. Uh-huh. Y en la línea de nuestra conducción nacional, que es Julián, y de Gastón Ariztue, nosotros hicimos y consideramos, en mi caso particular, lo que creíamos que era correcto, que firmar este comunicado de prensa. Sí, yo creo que se puede dar en algún momento, aunque dudo que se produzca ese encuentro entre el Rey Wes y el Príncipe Festa. No lo creo posible. ¿Sabes por qué? Porque las caracterizaciones que se han hecho de ambos lados en una campaña no estuvieron sujetas a la campaña, sino cuestiones más privadas, más de desprestigio, de descalificación, en el sentido de cómo los yuppies nos van a ganar una elección. Y bueno, los yuppies ganaron una elección. Claro. Y vino gente de afuera y les ganó una elección. Tal cual. Y uno tiene que ser cuidadoso con las palabras, ¿viste? Porque no somos enemigos. En todo caso, en las PASO éramos adversarios. Y bueno, lo que pasa... Sí, bueno, pero... Porque para mí el enemigo claramente está en otro lado. ¿Entendés? Claramente el está enemigo, en otro lado. El enemigo para el movimiento San Martín es la derecha de Acef y Coppola. Y sí, para mí sí. Con el respeto, obvio, me corro de lo personal y afectivo que yo pueda tener con estas personas, sí. Me corro desde el lugar de Lumá, y sí, porque para mí representan la derecha, ¿no? Uh-huh, entonces, claro. Los respeto mucho, el humano, de hecho tengo una excelente relación con los dos, pero para el movimiento San Martín la derecha es el macrismo, y es el macismo. Entonces, esos no son mis adversarios. Esos son mis enemigos desde las cabezas ideológicas, claro. Si vos querés, uh-huh. Desde la concepción ideológica. Entonces, me parece que hay que deponer actitudes. Uno, cuando se mete en los terrenos de los cuestionamientos personales y te lo dice alguien que lo ha sufrido en carne propia, uh-huh. No porque yo me haya metido, sino que se ha metido conmigo, es un lugar después donde es muy difícil retornar. Claro. Y la grandeza, claro, es poder decir me equivoqué y acá estoy. Uh-huh. Adriana, muchas gracias por la participación y por esta definición que es, la leo rápido, la mesa del Movimiento San Martín Moreno, integrada por diferentes agrupaciones, movimientos y partidos, convoca a toda la militancia y al pueblo morenense a comprometerse con trabajo y acompañamiento a la lista que resultó favorecida por el voto popular de la ciudadanía de Moreno en las PASO del Frente para la Victoria el 9 de agosto de 2015. Estamos convencidos que de cara a las elecciones generales de octubre, militando y trabajando en la calle, es nuestro deber defender la continuidad del proyecto nacional popular y democrático que puso de pie a la nación y que reparó las heridas de nuestro pueblo trayéndole dignidad y justicia. ¿Sí? Este es el comunicado. Muchas gracias, Adriana. Muchísimas gracias por difundirlo, Rubén. No, por favor, creemos hasta luego. Que este vacío había que llenarlo, haciendo claramente y explicitando claramente la posición, así que yo te agradezco por la difusión. No, por favor, un abrazo. Ahí pasaba la señora Adriana Palacio. Hasta mañana. Hasta mañana, sí. Adriana Palacio, que es concejal mandato cumplido. ¿Quiénes firman esto? Para que quede claro los alineamientos que ya va recibiendo Festa, gringo, que estás ahí, escucha. Movimiento Nacional Alfonsinista, Sindicato de la Curtiembre. Es decir, Sindicato de la Curtiembre es Walter Correa, ¿no? ¿Sí? Agrupación 7 de Mayo, Agrupación 27 de Octubre, Agrupación Beatriz Herrera, que es una agrupación de Trujuy. MUP, ahí está Diego López, me parece. La FETV, Juventud del Movimiento San Martín, ¿m? Y el Movimiento Nacional de Octubre. Es que acá está, ¿cómo se llamaba el diputado nacional? Gastón Ariztue, ¿no? Es decir, todos vienen columnaditos. Acá, en Moreno, el Movimiento Nacional y el Movimiento Octubres es Adriana Palacio. Es una histórica que acompañó y que fue parte de Pueblo Libre durante muchos años, hasta que rompe cadenas y crea su agrupación, la Juana Zurduy. Y hoy está diciéndole al ganador a Festa, nosotros acompañamos el proyecto que tiene Scioli, Aníbal Fernández, Walter Festa. ¿Mm? Esa frase que dice, te acompañamos hasta la puerta del cementerio, después no entramos. Bueno, está claramente en marcha, hablando de clarificaciones que es lo que hemos intentado y estamos intentando hacer en la mañana de hoy. Sí, bueno, Steffi me hace señas, ella decide. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. 90.1.

Digo, si ese servicio no se cumple, ¿sabemos quién es el responsable? Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. A las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. La respuesta ya dice una parte de lo que es nuestra presentación. La respuesta ya ante una urgencia, una emergencia, una pérdida o la acumulación de pérdidas. Los municipales, desde la semana pasada, están diciendo que la respuesta es ya, ahora. Ahora porque puede ser tarde, sin olvidar que los tres secretarios generales firmaron un acta acuerdo, un acta compromiso, para ponerle un límite a la decisión municipal ejecutiva de ir contra lo que se llaman operativos horas extras y todo aquello que le permite engrosar a los trabajadores y trabajadoras sueldos famélicos, pobres. Bueno, mañana se va a dar un hecho histórico, así como ese acta acuerdo queda como parte de la historia reciente, de ayer, de lo que es la unidad de la acción, porque se ven afectados los trabajadores afiliados a los tres gremios, mañana el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, el más importante que tiene el distrito, hará una movilización que sale desde la calle Merlo hasta la municipalidad, y está en línea para arrancar el programa, luego haremos la editorial, el señor Marcelo Cosme, que es secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Cosme, buen día. Rubén Bustamante le habla. ¿Cómo te va, Rubén? Buen día. Bueno, ¿por qué se llega a esto? Bueno, te estaba escuchando atentamente, y la verdad que, bueno, que es una medida injusta. Ahí, hoy más temprano estaba hablando con otros colegas tuyos y la verdad que, bueno, que es cierto que durante esta última semana hemos tenido la noticia de los distintos sectores que se ha reducido y en otros que se ha sacado. Y bueno, ahí en esa acción maliciosa que ha tenido los representantes del distrito, la verdad que estamos en contra y, bueno, vamos a repudiar. Ahí nosotros hemos tenido una reunión, digamos, con el intendente, con el secretario de gobierno y otros distintos secretarios, y en algunos sectores se ha logrado poder recuperar, digamos, no como estábamos antes, pero la verdad es que, bueno, en otros no, y bueno, es esa el significativo de la convocatoria, que puedan venir aquellos, digamos, lo que es la unidad sanitaria, que son más descentralizados, lo que es comercio, tránsito, y bueno, deporte, y todas las áreas que han sido afectadas, para manifestarnos en contra de esta medida, ¿no es cierto? Que tuviste la oportunidad, Marcelo, de entrevistarte con Marcelo Gradín, entiendo, y con Mariano Hues. ¿Cuál es la razón para recortar operativos, horas extras y demás? ¿Es una razón política, bueno, partidaria? ¿Es una razón económica de acomodar los números para entregar el gobierno en diciembre? ¿Para ustedes o para vos quedó clara la razón o las razones? No, sinceramente yo calculo que si hay alguna razón no nos van a decir, digamos, lo que hemos conversado, lo que nosotros hemos dejado claro, es que sabemos que al término de cualquier gestión, digamos, hay compromisos políticos con aquellos que tienen lugares jerárquicos y seguramente por lo acordado se tendrán que ir con su referente, con su conducción, ¿no es cierto? Pero nosotros lo que dejamos bien en claro es que, porque más allá de los recortes también ha habido estas amenazas de despedir compañeros. Entonces, lo que nosotros planteamos es de que ningún trabajador, digamos, aquel, digo, cuando digo trabajador, digo compañeros que trabajan, sí, como corresponde, que vienen y fichan y hacen su, su colaboración, su aporte, su trabajo con la comunidad, que no nos toque ningún trabajador de eso, y que pueda volver los operativos, que la verdad que es una medida injusta. La conversación fue corta, no fue muy extensa tampoco. De hecho, se pudo, la palabra era de que sí, que sí iba a volver, que los operativos iban a volver. Después volvimos a la parte de servicios públicos en el Obrador, se lo transmitimos a los compañeros. De hecho, la parte de servicios está trabajando, los operativos ahí se normalizaron, digamos, no como venían antes, digamos, en algunos sectores tampoco, no como la parte de parque automotor. Y por eso es la medida que tomamos, digamos, de salir directamente, y queremos realmente que se restablezca como veníamos antes de las elecciones. A ustedes lo enmarcan a esto, y para quien está escuchando la nota con el señor Marcelo Cosme, en lo que ha significado y sigue significando la nefasta ley 11.757, sí, que tiró, sí, abajo a los municipales, en pleno, sí, gobierno peronista, claro, de la década del 90, ¿no? Entonces, es muy importante que se pueda comprender que la marcha que se va a hacer en el día de mañana encuadra el derecho de los trabajadores municipales lejos de esa ley nefasta, diciendo que es el propio gobierno de Wes quien aplica la metodología de esa ley nefasta. ¿Es así? Sí, mirá, es tal cual. A ver, nosotros, mirá, yo te soy sincero, yo soy hijo de una trabajadora municipal ya jubilada, digamos, antes, digamos, de ser secretario general, soy un trabajador, soy un laburante, digamos, y sí, soy peronista, y yo entiendo que esta no es una actitud ni una acción peronista, por, digamos, lejos de tocarle el suelo a los trabajadores. Nosotros, mirá, desde que Mariano en el 2011 volvió a asumir esta responsabilidad que le da el pueblo como intendente, nosotros, de primer momento, digamos, quien te habla le ha dicho de que nosotros no somos obsecuentes ni somos contra de nadie, simplemente somos trabajadores que venimos a tratar de mejorar nuestra realidad con proyecto, con discusión, digamos, como tiene que ser. Y la verdad que esto es un retroceso, pero total, digamos, y con lo que voy a decir de la ley, esta nefasta ley, que es cierto que dentro de un gobierno peronista nos han impuesto, y que esto trajo en estos 19 años este clientelismo barato, ¿no? Que los trabajadores sean rehenes políticos, digamos, de la mala política, ¿no? Porque la política, como seres humanos, como laburantes, es lo mejor que no puede pasar, pero lamentablemente los hombres malintencionados son los que las ensucian. Y la verdad es que nosotros este proceso ya lo hemos pasado, logramos derogar esta ley para poder tener esta nueva ley, que es la 14.656, en la cual nos permite por primera vez en la historia tener un convenio colectivo de trabajo, digamos, que podamos tener paritaria y que podamos discutir y mejorar. Digamos, no viene a regalarnos nada, porque sabemos bien como laburante que nadie nos va a regalar nada y que todo nos va a costar, pero legalmente nos permite sentarnos en una mesa paritaria de igual a igual y poder discutir las mejoras nuestras, y que eso va a llevar un proceso, no va a ser un día para el otro, pero sí tenemos la herramienta legal, y eso, la verdad, que nos llega a sentir muy muy feliz, digamos, conteniendo esa herramienta. Con esta actitud, la verdad que hemos retrocedido. Lamentablemente duele, porque nosotros hemos tenido, pero esta actitud duele, y lamentablemente, te voy a repetir, hemos retrocedido, y nosotros estamos más firmes que nunca, como siempre han dado los compañeros, y queremos que esto se revierta, digamos, definitivamente, ¿no? Estás escuchando al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, señor Marcelo Cosme. Hacerte dos preguntas finales. La primera, mañana salen a las 7 de la mañana desde la calle Merlo, donde está el Sindicato de Trabajadores Municipales, y marchan a la municipalidad. ¿Van a pretender mañana hablar con Hues, con Gradín, con Martinelli, con el Mono Lombardi, porque hay una secretaría gremial, ¿no? ¿Con quién? Sí, bueno, mirá, Pablo Lombardi, bueno, es un compañero, es un laburante más allá de ser un compañero, es un amigo, y la verdad que no sé si nos deberían atender, sinceramente no sé si vamos a tener la respuesta que nosotros queremos, pero sí sé de que vamos a buscar la unidad y vamos a repudiar esta actitud, digamos, antiperonista y anti trabajador que han tenido, para que sinceramente esto se pueda revertir. Lo que nosotros queremos, yo te digo de corazón, Rubén, mirá, nosotros no queremos ni salir a la calle, ni insultar a nadie. Nosotros queremos que se nos resuelvan nuestros problemas, para poder trabajar como corresponde, como el pueblo moreno se merece, que el trabajador municipal, digamos, tenga las herramientas, tenga la cultura del trabajo, tenga instruido y que esté bien retribuido económicamente, como tiene que ser como cualquier laburante, y poder brindarnos a la comunidad, en lo cual este trabajo nos enorgullece tanto de ser municipal. Pero yo, nosotros queremos que nos entienda también que tenemos una familia, que vivimos moreno y que también pagamos nuestros impuestos como lo hacen todos, porque muchas veces se estigmatiza el tema del municipal, que este, somos laburantes, somos padres de familia, vivimos en Moreno, y lo que estamos haciendo es reclamar nuestro derecho, y nos parece que esta medida es injusta. Así que bueno, nos vamos a reunir en la sede gremial a las 7 de la mañana y vamos en esta medida de protesta para que le llegue realmente al hueso a quien le tenga que llegar, y que de una vez por todas dejen por ahí estas actitudes egoístas, personales, de lado, y que realmente levanten la verdadera bandera del peronismo y sinceramente, con perdón la palabra, que se dejen de joder. Bien. Que se fijen realmente en el trabajador, que son, es la única manera de poder sacar Moreno adelante, es trabajando. Si uno descree, desdice al trabajador, no le da la importancia que se merece, y bueno, difícilmente vamos a poder avanzar, compañero, eso es así. Así que bueno, te agradezco por este momento. Sí, y bueno. Déjame hacerte la última pregunta, Marcelo, porque tu madre ha sido una trabajadora municipal, vos también. Y en los últimos años, y lo charlaba ayer con mi compañero aquí en el estudio, en los últimos años, ya en la gestión de Arregui, tal vez más atrás, comenzaron a aparecer algo que atenta contra el derecho de cualquier trabajador, que son contratos de locación, contratos de obra y demás, que vos los conocés y que seguramente del gremio lo combaten, ¿sí? ¿A vos no te parece que cuando hay un fin de ciclo tan marcado por el resultado de la elección, son esos compañeros y compañeras que están más expuestos a la no renovación del contrato, que es una forma elegante de despedirlos? Por eso te vuelvo a repetir, con esta era una alegría para nosotros y sigue siendo el de la derogación de esta ley, claro, y que llegue esta nueva ley para poder tener por primera vez convenio colectivo y poder modificar todos estos inconvenientes y clientelismo barato que hemos tenido durante muchos años. Por eso te digo que nadie nos va a regalar nada, que claro, todo nos va a costar. Y hay muchas cosas para mejorar. Es decir, Marcelo, lo que te quiero decir es, los contratos de locación, los contratos son clientelismo barato. Sí, bien, yo creo que a nadie le cabe ninguna duda. Bien. Como acá tiene que haber con el trabajo genuino, ¿sí? El trabajador seguramente tiene que haber una carrera en la cual pueda seguir avanzando y pueda mejorar su experiencia laboral, o su sueldo, su mejor. Pero estas cuestiones se tienen que acabar. Y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo y tener todo el compromiso necesario con el convenio colectivo, poder ir acabando con todo eso y realmente acomodar la carrera municipal como corresponde. Así es. Bueno, el Cholo García hace 2 años atrás o 3 años atrás me decía, un día los municipales vamos a dejar de ser rehenes de los varones y de los intendentes. Y me parece que las nuevas generaciones que hay en todos los lugares e instituciones, porque vos sos una persona muy joven, tienen ese desafío por delante. Hacer sentir que el trabajador no es rehén de ningún dirigente, de ningún intendente. Que la fuerza del trabajador es el rostro de la municipalidad en la calle. ¿Mm? Y es, mirá, para ese lado. Te quiero decir esto último, y mirá, y no quiero ser atrevido, pero déjame, yo soy una persona muy pasional y por ahí muchas veces me lleva los impulsos, pero es lo que siento. Mirá, yo tengo un gran amigo que tiene 73 años que siempre conversamos y me dice, mirá, no todos los jóvenes lo mejor, no todos los jóvenes lo mejor, uh-huh, y mirá que también los boludos llegan a viejos, así que no se trata ni de edad, me parece que acá hay que se trata de compromiso, de responsabilidad, de ser realmente humilde y mirar en el otro la necesidad como la de uno, y por sobre todas las cosas ser honesto. Eso es lo que nos está pasando, y creo que esto no pasa ni tampoco, uno es peronista porque lo mamó de sus padres, mi viejo, de mi vieja, uh-huh, pero acá no pasa por partido político, acá pasa por tratar de ser buena gente y nada más. Así que bueno, clarísimo, sinceramente me parece eso. Clarísimo, bueno, suele decirse que la política es acumulación. Entre la nueva generación y aquella que tiene la experiencia y el conocimiento se hace política. Seguro. Y desde ese lugar se puede transformar. Marcelo, muchas gracias por la participación en el programa y mañana estaremos cubriendo la marcha que se hará desde el Sindicato de Trabajadores Municipales a la puerta de Asconapé 51. Un hecho histórico. Un abrazo para vos y los compañeros. Muchas gracias. Así empezamos el programa del día de hoy. todo aquello que formaba parte de la especulación, de la lógica de especulación, luego de lo ocurrido el 9 de agosto, va teniendo forma, va adquiriendo una fisonomía. Pueden percibir claramente ustedes que escuchan el programa que lo de mañana es una expresión del sindicato municipal, del oficial, del más cercano históricamente al gobierno de turno. Podrá escuchar que lo que ayer reflexionábamos aquí, de la precarización o el precariado, tiene esta aceptación en el sentido de considerar que existen desde ya y que tenga el título de clientelismo barato. Es decir, más que título diría la etiqueta, porque es clientelismo barato. Y lo que empezó a ocurrir desde el 10 de agosto hasta aquí es lo que cualquiera podría llamar, sin temor a equivocarse, una limpieza. Lo notable del asunto es quién limpia. El que está realmente enlodado está limpiando. Se lo voy a decir con una palabra media técnica. Está enlodado, embarrado. Y tiene que limpiar. Tiene que acomodar números. Las versiones respecto a que en el segundo piso no se trabaja cada vez son más crecientes. Y además circulan algunas fotografías por la red social Facebook. Computadoras desactivadas. Pero lo de mañana no es solamente la marcha, porque si ustedes escuchan bien, y nos queda una nota por hacer en la mañana de hoy con una ex dirigente de ATE, que está convocándose junto con otros trabajadores y trabajadoras a hacer la resistencia en otras áreas municipales, donde los gremios, por distintas razones, no llegan, no han llegado, y eso no significa que no van a llegar. Lo del sindicato de mañana, del sindicato de trabajadores municipales, está enmarcado en tres conceptos. El primero, lo que se está haciendo hoy, y lo dijo Cosme, responde a la nefasta ley 11.757, que es una ley creada por el peronismo en el momento en donde el peronismo era masivo, era fuerte, era comprendido. En la década del 90, cuando la mayoría votaba al peronismo. Quiero que se entienda cuál es el marco de la nefasta ley 11.757. Y el volante que convoca la marcha de mañana dice: lo que están haciendo forma parte de las históricas acciones que encubrían la nefasta ley 11.757. Junto a esto, Cosme dice: lo que se está llevando adelante no es peronista. Bueno, yo le voy a agregar que es propio de la derecha. ¿El ajuste en dónde se hace? A ver, a los jóvenes dirigentes, a los que escuchan el programa, a los que abrazan el relato, a los que aman la causa. ¿No nos han enseñado a todos que es propio de la derecha ajustar hacia los trabajadores? Incluso el propio gobierno nacional ha denunciado a aquellos gobernadores que intentan ir contra la cabeza de los trabajadores. Bueno, está haciendo, señora presidenta, lo está haciendo el intendente Hues aquí. Y lo tercero es que mañana la convocatoria que hace el sindicato es para nutrirse de aquellos que no están afiliados. A los lugares en donde el sindicato todavía no arribó. Dice que vengan todos a participar de esto, que es una protesta, es una marcha, es una denuncia, y es un aviso para el que venga. No se está en condiciones de regalar nada. El último es un bonus track. Cosme acaba de decir que luego del acta compromiso que firmaron los tres gremios la semana pasada, no se recuperaron todas las horas extras ni todos los operativos. Acaba de decir el secretario de Trabajadores Municipales, secretario general, que se recuperó algo.

Bueno, se dice, y suscribo, que el movimiento se demuestra andando, ¿no? Es la acción la que nos convoca. Y es la acción la que provoca. Miren, mientras charlaba con Marcelo Cosme, en el comienzo del programa llegó este mensaje que dice: en la sala de jardines suspendieron ginecología y enfermería porque no pueden pagar horas extras, por orden de Galloso. Vergüenza total. Esto en la sala de jardines. Leo el mensaje y no puedo decir que esto esté pasando en la sala de jardines. Tenemos que ir a la sala de jardines a preguntar. Pero soy respetuoso de quien está escuchando el programa y envía este mensaje. Del otro lado, para charlar después de tanto tiempo, está Gloria Suero, quien fue secretaria general de ATE y a quien vi no hace mucho tiempo en el SIC de Sanguinetti, me parece. Gloria, buen día, ¿cómo te va? Hola Rubén, buen día, ¿cómo estás? Bueno, tanto tiempo, Gloria, ¿cómo estás? Tanto tiempo, sí, sí, bueno, la verdad. ¿Qué está pasando dentro de la municipalidad y en el área de salud? Bueno, mira, puntualmente a nosotros y a los trabajadores en general, pero sobre todo en este momento en el área de salud, nos han retirado las horas extras y lo que ellos le llamaban operativos. Uh-huh. Estos operativos constaban de horas y de una cantidad X de dinero para los trabajadores. Después estábamos los otros trabajadores que realizábamos las horas extras. En el caso nuestro eran 3 horas nada más, bastante acotado y limitado, pero bueno, esto provocaba, primero, el tema de los magros salarios, obviamente, que no se justificaba con esto porque, bueno, a nosotros nos convenía, obviamente, pero también significaba para el Ejecutivo que se paga una sola RT, ¿viste?, una sola obra social, y vos terminás cubriendo por 2 o 3 personas. Esa es una lectura más profunda que deberíamos hacer, que fue lo que pasó con esto. Claro. Bueno, 48 horas posterior a haber perdido las elecciones, parece que comenzó una emergencia económica y nos fueron retiradas las horas extras y estos denominados operativos. Disculpame, bueno, Gloria, esas horas extras y operativos, ¿qué incidencia tienen en el salario de un laburante? ¿Qué importancia tienen? Mucho, muchísimo, porque de acuerdo con tu antigüedad y con lo que vos tengas en la sumatoria total, es importante. Lo valorable sería que nosotros tuviéramos salarios dignos y no que lo consiguiéramos con horas extras. Pero gracias a esto, bueno, que fue una salida de alguna manera, Ay, se nos cortó. ¿Gloria? Bueno. Tenemos que remarcar, ¿no? Cuestión de empresas. Ya escuchamos entonces que mañana hay una marcha muy importante del Sindicato de Trabajadores Municipales. ¿Se sumará ATE a la marcha? ¿Cómo ATE? ¿Estará la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales? ¿Irán los trabajadores independientes, es decir, los que no están afiliados? ¿Qué van a reclamar mañana? ¿Que vuelvan los operativos? Entonces, lo que se va a reclamar mañana tiene que ver más con una demostración política de que se puede parar la municipalidad, porque las horas extras o los operativos son precisamente algo extra que depende del intendente o el secretario ceder, otorgar, dar. Y si por razones económicas, que pueden ser una emergencia, porque Hues está en emergencia, dice, bueno, se terminó. Abre 2 caminos. Uno es comprender la naturaleza del empleo público. Es decir, estamos frente a esa posibilidad. Comprender hoy la naturaleza del empleo público. Dentro de esa naturaleza, lo que planteábamos ayer, que es la precarización, y luego sí meternos un poco en lo que parece ser lo más masivo, lo más aceptado en la discusión, que es esto de los operativos y horas extras. Recién le preguntaba a Gloria Suero, ¿Qué incidencia, qué importancia? Decía ella, muchísima importancia. Es decir, que la composición final de lo que ingresa en el bolsillo, mejor dicho, en la cuenta del laburante que tiene en el banco, no es tanto por el salario básico, sino por lo que puede acumular a través de operativos y horas extras. Y entonces podemos retomar lo que decía Cosme, y a partir de la ley 11.757, de qué forma los trabajadores se vuelven rehenes. ¿Rehenes de qué? ¿Que no hay paritarias? ¿Rehenes de que durante un tiempo el municipio se vuelve bueno y como Papá Noel entrega lo que en otro tiempo no entregaba, horas extras y operativos, y de pronto se terminó la primavera y se cortó ese recurso que terminó consolidando una idea del trabajador que podía avanzar, que podía obtener resultados y metas, que podía sentirse incluido? Esto es lo que permite el escenario. Permite que la señora Adriana Palacio diga: esto no tiene nada que ver con el peronismo. Claro que le recordé lo que había manifestado temprano el señor Cosme, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. Asamblea de todos los trabajadores de salud y unidades sanitarias en la sala Juramento. Castelli y Juramento, Villa Salas. 17 horas, colectivo 33, desde Moreno, el viernes 21 de agosto. Todos los trabajadores afectados por el quite de horas extras contra los despidos y el brutal ajuste. Gloria Sueiro, ex secretaria general de ATE, enfermera Sic Sanguinetti, alternativa estatal. Vean también cómo aquí, y es lo que queríamos charlar con Gloria, se desprende algo. Una ex secretaria general de ATE está convocando y se están convocando una asamblea porque comprenden que los gremios no contienen lo que está pasando en todas las áreas municipales. Que se resolvió en parte lo del Obrador, pero está lo de las unidades sanitarias. Tránsito. Cada área tiene este problema, que es una decisión política de Hues, de recortar lo que antes entregaba. Y como aparentemente ningún gremio escucha el reclamo de todos los trabajadores, probablemente el gremio y efectivamente trabaje sobre la afectación del derecho que puede tener aquel que sea afiliado, los que están fuera de la afiliación, los que no se sienten representados por los gremios, comienzan a trabajar aquello que está en nuestra memoria histórica, que es la asamblea. Y entonces mañana, a las 17 horas, en la sala Juramento, me imagino que van a abrir la sala los propios laburantes, se hará una asamblea para definir las acciones a seguir. ¿Qué sucede? Y hay que leerlo bien. Esto sucede en un marco en donde todavía no estaba la convocatoria de la marcha del Sindicato de Trabajadores Municipales. Por lo tanto, mañana muchos irán a esa marcha, convocada por el gremio más importante, y queremos saber si se sostiene la asamblea a la tarde en la sala Juramento. Y reiterar este mensaje, porque nos queda ahora llamarlo a Galloso. Por ahí nos atiende Galloso. Pero dice, en la sala de jardines suspendieron ginecología y enfermería porque no pueden pagar horas extras por orden del doctor Galloso. Es una acusación para el secretario de Salud de la Municipalidad de Moreno. Entonces vamos a tener, por supuesto, la disposición de nuestra parte de hablar con Galloso, preguntarle qué tiene que ver un resultado electoral con las horas extras en enfermería, en enfermería y ginecología. ¿Qué tiene que ver? ¿Gloria? Bueno. Sí, la conectamos a Gloria, por favor. Sí. Ahora lo vamos a llamar a Galloso, porque bueno, queremos que él nos diga a nosotros, sí, Gloria, ahí estoy con vos, que nos diga a nosotros qué sucede con esto, cómo la salud o la atención primaria está seriamente direccionada o vinculada con un resultado electoral. Yo pensaba que la salud era una cuestión de Estado. Bueno, Gloria, recién decía, mientras buscábamos, no, es una cuestión de estabilidad del teléfono. Bueno, la llamamos. La llamamos porque ¿la asamblea se hará o no se hará? Mientras pasa esto de contactarnos con Gloria Sueiro, vamos a poner una nota en el aire. Hecha en el día de ayer, estuvimos con Cintia allí en el barrio La Quebrada. En la calle Estrada. Es una familia que llegó de Rosario hace 5 años. Llegó porque hay un vínculo familiar entre el esposo de quien vas a escuchar a continuación, que se llama Laura Esteche, es mamá de 4 niños, vivía en Rosario. Entonces el esposo de ella le comenta que había una posibilidad de estar en una casa y custodiar una tierra que era de la familia del esposo de Laura, y la propuesta de venirse para acá la formula un hermano, un hermanastro del esposo de Laura. Es decir, estoy tratando de explicarles a ustedes que había un vínculo familiar muy importante en torno a defender la tierra de la familia. Ahora va a entrar Gloria Sueiro, seguramente. Bueno, lo que sucedió ayer es que llegó personal judicial para decir que se tenían que ir. Y nosotros tenemos el registro de eso. Bueno, Gloria Sueiro, ahí está. ¿Lo tenemos? Hola. Ahí está. Hola, Rubén. Sí, te quiero saber esto, Gloria. Si mañana a las 7 de la tarde, a las 5 de la tarde se hace la asamblea en la sala. No se suspende. No se suspende. Ajá. Es más, nosotros consideramos que esto que está haciendo el sindicato municipal es una forma de descomprimir también la organización que se está haciendo por fuera de las estructuras. Ajá. Y esto que vos dijiste de que obviamente no nos sentimos representados, yo sigo afiliada a ATE, alguien me avisó de asambleas, es muy fácil hacerlo, ir a una sala, buscar el punto, es gratuito, nadie te lo va a prohibir. En mis épocas lo hacíamos de esta manera y convocábamos a todos los trabajadores, porque hacer alianzas expulsas es muy fácil convocando un sector solamente de trabajadores que sabes que le jode al municipio, que el obrador haga lo que haga, y si no, como hoy, que se están habilitando las horas extras a trabajadores de tránsito, porque hay que seguir juntando para la corona, ¿me entendés? Claro. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a seguir sosteniendo. Y nosotros, con respecto a lo que vos decías, sí, no vamos solamente por las horas extras, los operativos. Nosotros queremos un sueldo digno, claro, no depender de las horas extras. Nosotros queremos la planta permanente, nosotros queremos nombramiento de personal, queremos insumos, queremos lo que escuchamos toda la vida. Y como digo yo, después de 15 años, Rubén, sí, tuve que salir de nuevo a la palestra porque lo venía diciendo y lo venía publicando, vos lo sabés, sí, sí, en el Facebook, en el sillón ausente, en todos lados. ¿Qué quieren, que salga yo? Y bueno, tuve que salir, negro, ajá, porque parece que no hay otra, ¿me entendés? Entonces, las cosas son así, lamentablemente, o no lamentablemente, ¿no? Claro, yo recién decía al aire, y tal vez escucharon ahí en la sala donde están, sí, que el salario no puede estar ajustado a la disposición del intendente de darte una hora extra. Para 20. Nada, eso no es salario, eso porque es cubrir un bache. Claro, nada más. Pero además construye una dependencia que hace que ustedes se vuelvan rehenes del buen humor o la decisión ejecutiva, pero porque eso no tiene que ver con la conquista de derechos. Imagínate que de pronto apareció esta supuesta emergencia económica, donde nos bajaron en una reunión el otro día, que él siempre cerraba en rojo y que ahora va a cerrar bien, porque por eso nos quita las horas extras, y cómo de pronto la pudo devolver en Obrador, la pudo devolver en Tránsito, ¿dónde quedó el rojo que estaba cerrando entonces? Claro. Digo yo. Y en otros sectores, a otros compañeros y otras personas se lo devolvió. Por eso yo también en una parte digo, no a la lucha de trabajadores contra trabajadores, porque nosotros somos compañeros. Y esto, vos sabés que tiende a dividir siempre. Divide y reinarás, es una frase, sí, y atomizar las luchas también. Y vos sabés que yo no lo permito esas cosas, ni uh-huh, lo voy a permitir ni con el grupo de compañeros que estamos trabajando y que estamos construyendo esta alternativa estatal. Mañana, que va por mucho más. ¿Eh? Gloria, también estamos pidiendo por los inundados y muchas cosas que están ocurriendo acá en Moreno. Sí, sí. Mañana ustedes, ¿van a estar a las 7 de la mañana o van a ir a la municipalidad? Mirá, yo pienso que hoy es una charla que tengo pendiente, no me estoy pudiendo comunicar con mis compañeros de Alternativa, pero yo pienso que deberíamos estar, que nos vean, que nosotros bregamos por la unidad, como te lo dije al principio. Sí. Después vamos a discrepar o no en ciertas cuestiones, pero me parece que la mirada nuestra tendría que estar presente, y sobre todo está incluso como un control, ¿entendés? Aunque esto sea una jugada, o el nombre que le querramos poner, o le llegó el agua al cuello y no saben qué respuesta dar, porque se dieron cuenta que había gente que tiene la posibilidad de organizarse, como qué es lo que está pasando, ¿no? Pero sí, lo que te vuelvo a reiterar, Rubén, es que la asamblea de mañana a las 17 horas en juramento no se suspende por nada, y todos los reclamos que vos sabés toda la vida hemos hecho siguen presentes, lamentablemente, porque muchas cosas no han cambiado, y bueno, y bregamos por otros reclamos nuevos, y esto de que si tocan a uno nos tocan a todos, porque eso puede traer consecuencias, esperemos que no, y bueno, separarán las salas, se tendrá lo que se tenga que hacer, porque mucha gente está apoyando este movimiento de, como yo digo, de abandonados, indignados, independientes, que terminó llamándose Alternativa Estatal. Gloria, te mando un fuerte abrazo para vos y todas las compañeras y compañeros, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Y lo de mañana no se suspende por nada, ¿eh? Bien, esto se hace dentro de la sala. Dentro de la sala, sí. Bien, entonces van a ocupar la sala, juramento, muy bien, así es. No sé si la vamos a ocupar por ahora, pero sí lo vamos a hacer, porque es nuestro derecho como trabajadores, son nuestros espacios, somos dueños de todo esto. Ajá. Tenemos que apropiarnos, tenemos que apropiarnos de nuestros espacios, pero si en algún momento tenemos que llegar a hacer la toma de algún, yo lo propuse en publicaciones, ¿viste? Sí. Son nuestros lugares también. Y bueno, si los trabajadores tienen que ocupar espacios y empezar a gobernarlos hasta que aquellos que lo deberían gobernar se pongan las pilas y hagan lo que tengan que hacer, y vos sabés muy bien, Rubén, que lo vamos a hacer. Así que no es problema para nosotros eso, y no es que queremos ser ilegales ni estar en contra de nada. Estamos reclamando nuestros derechos, como toda la vida. Bien, un fuerte abrazo, un cariño para vos. Dale, Rubén, gracias por llamar, no, muchísimas por gracias. Ahí pasada la señora Gloria Sueiro, Alternativa Estatal. Vieron que los escenarios comienzan a perfilar acciones que son históricas y que siempre van a tener una incidencia, siempre tendrán un peso. Son las rupturas, no las coincidencias básicas. Porque en coincidencias básicas, los dirigentes gremiales, los no afiliados, los que están por fuera, no quieren perder lo que sería un derecho, y que no lo es. De nuevo, horas extras u operativos son prácticas de un ejecutivo municipal para mantener conforme a una planta que tiene salarios, insisto, como lo que decía esta mañana, famélicos, pobres, indigentes. Solamente así no hay acciones colectivas, porque se va dando un poco a cada área. Se va manteniendo, es como una soga que se suelta, ¿no? Se va soltando la soga, pero después quien tiene el control de la misma retrocede. La rescata. Hace que la distancia sea menor. Sigue teniendo la soga. Entonces, Alternativa Estatal viene a pararse en un lugar de desafío a las estructuras gremiales y también desafiándose a sí misma Alternativa, de hasta dónde pueden ir, hacia dónde quieren ir y qué es lo que quieren obtener. Si es la unidad en la acción, es el fortalecimiento gremial, es el fortalecimiento de la clase trabajadora, que es distinta a lo gremial, es más amplia, es más compleja, frente a un proceso que termina en diciembre y parece que desde el 9 de agosto a diciembre nos separa una eternidad. Ahora vamos a lo que corresponde en el momento del programa y lo llamamos al secretario de Salud. A ver si nos atiende Galloso. Le vamos a preguntar si lo que están diciendo, lo que está sucediendo, es efectivamente así, si él tiene algo para explicar, si quiere salir al aire, por supuesto. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.

no solo que acordamos, sino que respetamos y llevamos adelante, es a la comunidad no se le deja ningún servicio que sea un derecho ya, digo, de los vecinos de Moreno. El acceso a la salud es uno de ellos. Uh-huh. Y nosotros no vamos a suspender ninguna atención, ni la REM, ni la Guardia de Salud Mental que sostenemos nosotros, el municipio, en el Hospital de Moreno, ni ninguna hora ginecológica, obstétrica, pediátrica, de clínica. Digo, los centros de salud que trabajan de 8 a 17, de 8 a 18, depende del centro de salud, no de 8 a 12, como escuché decir. Ajá. En estos días, sí. Eso es una gran mentira. Sí. Es una gran mentira. Los centros de salud siguen funcionando, ¿sí? Siguen funcionando como siempre. Ahora, doctora, ¿hay recorte de horas extras o no? Hay, a ver, nosotros frente al cierre, vos habrás tomado alguna nota con relación a lo que pasó en el Obrador estos días. Sí, sí, sí. La lógica es lo mismo, estamos frente a un cierre de gestión y frente a un cierre de gestión sostenemos actividades que garanticen la atención de, primero, el centro de salud abierto y la atención de la comunidad. ¿Vamos a dejar el centro de salud sin enfermeros y médicos? No. Hay algún reacomodamiento de horas, ¿sí?, frente al cierre de gestión, pero siempre y cuando esté garantizado la atención de la comunidad. La Fortuna tiene guardia. ¿Cerramos la sala de la Fortuna? No. Uh-huh. La sala de la Fortuna sigue abierta, sigue atendiendo, sigue estando el enfermero, sigue estando los médicos, sigue estando la ambulancia de la REM. Se rompe una ambulancia, se rompe una ambulancia y esa ambulancia se arregla. Ahora, si se recortan horas extras, ¿no afecta la calidad de atención? Sí, pero, me parece que sí, ver, es una cuestión lógica. Se recorta lo que sí, antes... relativamente, y habría que entender la estructura de la distribución de horas extras en el distrito, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿cuál es esa estructura, no, doctor? ¿Cómo? Claro, ¿cuál es esa estructuración de horas extras? No, pero por eso te digo, uno cuando en el armado de las horas extras, de los que se llaman operativos o productividad que le damos a los administrativos, hay una forma de reorganizar, porque es cierto que cerrar los números para entregar una gestión ordenada, claro, prolija, uno puede ajustar sin dañar servicios, ¿sí? Uno en todos estos años puede tener actividades que no dañen, que eran un plus en lo sanitario, hacer promoción de la salud, que es una cosa fundamental y un pilar fundamental. Obviamente lo replanteamos en este tiempo, entendiendo que la promoción de la salud es una actividad a mediano y largo plazo, que lo va a definir quienes vengan y quienes gestionen la salud pública de Moreno. Sí, acá lo que se está diciendo... Pero usted... Podemos hoy garantizar, vamos a dejar un centro de salud sin médicos y sin enfermeros. Quizás en aquellos lugares donde teníamos dos enfermeros por turno, reorganizamos... Y ahora queda uno. Posiblemente, en algunos lugares donde esto... se puede hacer, que se puede, ¿eh? Digo, obviamente, cuando uno está en una etapa de cierre, ajusta y puede ajustar sin dañar los servicios. Ahora, fíjese, esta frase que está dando, no solamente va a generar mucho ruido, sino que va a generar un profundo debate. En una etapa de cierre, está diciendo usted, se puede hacer un ajuste sin afectar el servicio. Ahora se está afectando a los trabajadores. No, no afectamos a los trabajadores. A ver, la hora extra es una hora extra, no es el sueldo del trabajador. Si vos, digo, y esto es así, el trabajador tiene un sueldo, no va a haber despido. No va a haber despido. No hay persecución tampoco, no hay persecución, nada que se está diciendo y seguramente usted lo está escuchando, que hay persecución, que va a haber despido, nada de eso va a ocurrir. Yo estoy en reunión con todos los directores del centro de salud en este momento. La dejé un ratito para venir a darte la nota a vos. Sí. donde le estamos contando este proceso de transición, que desde nuestra parte va a ser ordenado, y desde nuestra parte vamos a contarle a los que vengan todo lo que hicimos en salud y cuáles eran nuestros proyectos a futuro. A ver, hoy nosotros garantizábamos, ahora igual te respondo lo que vos me decís, sí. Obviamente nunca perseguimos, y me siento peor, me parece perseguir, pero tienen en otros municipios cercanos, que digo, conocemos colegas, cómo es la lógica de trabajo en esos lugares. Merlo, acá, obviamente, usted me está diciendo, no, me está hablando de Merlo. Por ejemplo, usted. Por ejemplo, claro. Nosotros jamás, digo, y esto vos lo sabés, sí. Creo que quienes trabajan en Moreno saben que trabajan con total libertad. Ahora, volvamos al eje este, porque una hora extra sí hace a la composición salarial. Y si no, se le descuenta, bien, si se bien, le descuenta pero, una hora, también, se descuenta ahora, se descuenta la capacidad adquisitiva que tiene ese trabajador con salarios básicos que son famélicos. Esa es una realidad. Tampoco usted la va a desconocer, por supuesto. No, está bien. Y tampoco tenían todos los trabajadores acceso a la hora extra. Claro. O porque no querían, o porque no podían, o porque hay una masa de dinero para lo destinada a hora extra, que obviamente es limitada. Así que no se le puede dar hora extra todo para mejorar un sueldo que podría ser un poco mejor. Es un sueldo, es un trabajo digno. Es cierto que siempre se puede mejorar. Pero lo que yo te digo, nosotros vamos a hacer, la idea es poder hacerlo de una forma ordenada. Sí. Sería mucho más fácil, Rubén, seguir pagándole hora extra a todos, despilfarrar y decir, bueno, y tener medidas más demagógicas. Lo que estamos haciendo y lo que está haciendo, ¿entendés?, es tener una acción responsable de entregar una gestión ordenada. Esto se lo podríamos preguntaba, discutirlo toda la mañana. Sí, no, por supuesto, por supuesto. La no. Verdad que sí, es doloroso recortar, y la verdad que sí. Muchos de los que hoy están cobrando, durante años buscamos la manera, el equilibrio entre que puedan cobrar y que puedan brindarle un servicio a la comunidad. Que es una discusión, porque es la plata de la comunidad y está bien que demos cuenta, nosotros y quienes laburan, de qué hacen con esas horas, que ¿no? Doctor, sí, si, sería si, mucho más fácil seguir pagando. Lo que estamos haciendo es teniendo una acción responsable, no demagógica, ajá, y responsable para entregar una gestión prolija. Bueno, me queda claro esto, a ver si lo interpreto bien, doctor Rayo. Pero estamos ver, hablando pero con el secretario. Que claro que no vamos a dejar, porque tenemos la indicación clara del intendente de no dejar de atender ni una no, sola no, situación. No, porque si no sería, sería un escándalo, ¿no? Claro, eso es bueno, un derecho, es un derecho que tenemos todos acceder a la educación. Yo no, está bien. Y que no salgo a responder cosas puntuales porque me parece que no vale la pena. Que hoy los centros de salud trabajan, que los centros de salud trabajan mediodía, digo, la verdad que es una mentira. No, bueno, yo no le pregunté eso y no, lo de la ya sé no. Que no lo decís vos, no, solo no. Respondo a quien manda esos mensajes, sabemos que es mentira. Está bien, me parece que acá, permítame esta pregunta que me parece interesante obtener una respuesta de su parte. Si no perdían la elección, ¿había recorte de horas extras? No sé, Rubén, digo, perdimos. No, porque tiene que ver con tiene que ver con el ordenamiento. A ver, usted está diciendo, ordenamos porque no queremos ser demagógicos. Es decir, si no perdían y seguían con las horas extras, ¿eran demagógicos? ¿Estaba desordenado? Esto es lo que permite la reflexión. No estaba desordenado. Quizás la continuidad te da la manera de seguir proyectando hacia futuro el reordenamiento económico, ¿no? Digo, que esto lo tendría que hablar con la gente de claro, economía. Patear para adelante, pero, no, pero no entiendo, es patear para adelante, sí, sí. Digo, uno tiene la forma de, como posponer hacia adelante pagos, hay formas de llevar hacia adelante, como hicimos todos estos años. Pero, y hay un montón de acciones, por lo menos en lo sanitario, tenés acciones que son básicas y acciones que son complementarias. ¿Sí? ¿Y las horas extras y operativas son complementarias? No. Las horas extras son para bancar cuestiones básicas, los sueldos, y algunas horas extras son para garantizar acciones básicas y para también algunas que creemos que son buenas y complementarias, pero son complementarias. Si la sacamos durante 2 meses, posiblemente después o 3, no va a dañar la salud pública de Moreno, porque la tenemos garantizada. Está bien que haya acciones complementarias que mejoren la calidad del servicio. Bueno, creemos que ahora, digo, en este momento hay una decisión a tomar, que es eso complementario, reducirlo un poco, y quien venga en la próxima gestión tome la decisión cómo rearma y reintegra esas acciones que llevan con sí pagar horas extras, doctor, más gente, sí, que es otra opción. Claro, doctor, explíquele a la audiencia, que es importante en este momento de la mañana, cuáles son las acciones complementarias a las que usted se refiere. Sí, ¿qué es lo complementario? ¿Qué tarea? ¿De qué estamos hablando? No, yo te decía, las acciones de, por ejemplo, promoción de la salud, en algunos lugares donde teníamos algunos enfermeros, que más de un enfermero por turno, teníamos dos, ahí reorganizamos. El vacunatorio mismo, el vacunatorio central, que, a ver, que trabaja mucho, todos saben cómo trabaja, y hoy lo pudimos reorganizar, que está terminando la campaña, también está terminando la campaña ida, y siempre en invierno, después del invierno, bajan un poco las prestaciones en los centros de salud, ¿sí? El vacunatorio central va a seguir abierto, como siempre. Sí. Reorganizamos con los compañeros y lo entendieron. Claramente, lo sufrieron, pero lo entendieron. Y reorganizamos con los enfermeros del centro de salud y se distribuyen durante el día y el sábado, que son los días que trabajan, para poder prestar esa atención. ¿Por qué? Porque bajó la prestación. Mirando, siempre en invierno bajamos un poco las horas porque se trabaja menos. La época de mayor trabajo es en invierno, en los centros de salud, y a veces en verano. Pero ahora, en esta época, empieza a bajar el trabajo. Digo, en algún lugar donde trabajamos con un plus, a esto me refiero, con un plus de tiempo para los profesionales, ahora van a estar un poquito más ajustados con el tema de la asistencia. Quizás tendrán que atender un paciente más, quizás tendrán que hacer alguna actividad más. Quizás los que cargan, por ejemplo, administrativos, que cargan algunos programas, tendrán que ajustar sus tiempos para hacerlo de otra manera y hacer alguna actividad más. En la sala de jardines, doctor, ¿se suspendió ginecología y enfermería? No se suspendió. A ver, no sé a qué se refiere, pero en ningún centro de salud se suspendió por decisión mía ninguna asistencia. Ahora, estoy acá con los directores, cuando salga le pregunto. Muy bien. Quizá el ginecólogo dijo, frente a esto yo me voy. Enfermería no se suspendió. No se suspende ninguna actividad. Tiene que haber enfermero a la mañana y a la tarde en todos los centros de salud. Que yo ayer en algún centro de salud posiblemente me llamaban que no estaba el enfermero. Bueno, pues cuando averiguo había faltado, está bien, tiene derecho mi trabajador a faltar. Y lo que vamos a, ya te digo, no hay restricción de un servicio, sino yo quizás le estamos pidiendo a los trabajadores, y en esta época donde empieza a bajar el trabajo, ¿no? Un esfuerzo. Esta un posibilidad esfuerzo. Y el esfuerzo, claro, de reacomodar sus tiempos de trabajo. Bueno, me parece muy bien que se junte, que discutan, es lógico. No, el sindicato lógico municipal, mire, esta mañana el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales dijo que lo que están haciendo ustedes es una medida antiperonista. Así lo definió. Es antiperonista, claro, porque están ajustando en el salario de los laburantes que tienen a través de operativos y horas extras la posibilidad de vivir. Y bueno, y lo que está diciendo el doctor Galloso es que se van y tienen que dejar un municipio ordenado, para lo cual debe hacerse un ajuste que no afecta al servicio, que no afecta al servicio y no afecta a los trabajadores, porque algo debe afectarse. Bueno, se va a afectar a los trabajadores, es así. Sí, pero yo te quiero decir algo, Sí. Yo estoy haciendo la evaluación y no es de tal dimensión, por lo menos que vamos a reducir en horas, ¿sí? Ya te digo, este reacomodamiento, no tengo todavía el balance final. No, no es tan grande. No es tan grande y se respeta y se cuida el valor del trabajo de cada uno de los compañeros. Digo, si vos me quieres estar echando masivamente, sí. Pero no, digo, estamos, obviamente, viendo sobre algo que en todo lugar del trabajo es. La hora extra es una hora extra. Digo, mientras se puede sostener, está bueno sostenerla, y en algún momento no. Es cierto que para el compañero forma parte de su salario, pero también sabe que puede pasar, que lo extra es extra. Digo, una cosa es lo básico, lo que siempre uno tiene asegurado, claro. Y otra cosa es que si yo tengo como médico un nombramiento en un lugar y me ofrecen trabajar un día más, yo sé que ese día más que me ofrecen trabajar, digo, algún día me pueden decir, mira, necesitamos, ahora ya está, conseguimos otro médico, no vengas más. Es duro, digo, a ver, es nadie duro. Piensa que es duro, y yo no creo que sea antiperonista, uh-huh. Porque yo creo que es una medida que ayuda y se orienta a ser ordenados en la transición. Muy bien, doctor Galloso, como siempre, muy amable y muy importante su palabra. Voy a plantear, sí. Digo, hacia el futuro, porque también estamos haciendo un cierre, sí. Digo, alguna evolución también en los medios y con los trabajadores, sí. Digo, la seriedad con la que trabajamos, el proyecto de salud que teníamos, acompañado y fortalecido por el intendente, sí. Que entre otras cosas, y que hay que cuidar, nosotros habíamos logrado, y creo que vos lo cubriste, habíamos logrado ampliar muchísimo el trabajo y fue reconocido, y vinieron de otros lugares a ver nuestro trabajo con el programa Sumar, que representaba que le representa, y que es un éxito de todos los trabajadores, ¿eh? Y que uh-huh. Yo sé que más allá de este momento duro, después ellos van a poder valorarlo. Hoy nuestro trabajo, el trabajo de cada uno de los trabajadores de los centros de salud, le representa al municipio un ingreso de 1.000.000 de pesos por mes para ser reinvertido en el sistema. Uh-huh. Si vos recorres todos los centros de salud, con ese dinero se arreglaron muchísimos centros de salud que tenían problemas de edificios importantes, hoy están resueltos. Estamos hablando del plan Nacer. El plan Nacer, sí. El dinero. Sí, sí, sí. Sí, es una cápita. La es una nación cápita, a partir sí. De indicadores sanitarios. Así es. ¿Sí? Yo le propongo. Mucho. Y es sí. Éxito de todos los trabajadores. Le quiero decir esto, doctor. Nosotros estamos preparando, no un programa especial, sino que dentro de lo que es el informativo de la mañana, de empezar a llamar a cada uno de los secretarios, porque tenemos el interés que los secretarios de cada área puedan decir qué dejan. ¿No? Porque sí, ese es un aporte comunitario que se puede hacer desde una radio comunitaria para que después no nos sorprendamos si el que llega dice no hay nada. ¿No? Esa es la tarea nuestra. Aparte yo te agrego sí. Más. Yo me voy con mucho afecto de mi trabajo en Moreno y le agradezco mucho todas las oportunidades que tuve y la libertad con la que trabajé, sobre todo a Mariano. Y también me siento un guardián de esos logros, ¿sí? Digo, y también le quiero, porque quienes van a cuidar los logros que tuvimos son los compañeros que se quedan. Que algunos están enojados, que algunos me putearán, que algunos, sí. Pero los logros en muchos lugares, pero yo conozco bien los de salud, son muchos y quiero que se cuiden. O sea, uh-huh. Mi intención es transmitir a los compañeros, cuiden esto que lograron ustedes para los vecinos de Moreno. Y esperemos que sea así. Muy bien, doctor, muchas gracias, muy amable de su parte. Dale, te mando un abrazo. Un abrazo. Ahí pasaba el secretario de Salud de la Municipalidad de Moreno diciendo que se tiene que hacer un ordenamiento, es un ajuste que no afecta el servicio o los servicios de salud. Y reconoció que sí, hay recorte de horas extras y que todavía no está calculado qué incidencia tiene eso en el presupuesto general del ordenamiento que tiene que llevar adelante, que está llevando adelante el licenciado Mariano Hues. También dijo algo que es real. Son horas extras. Si quieren te la dan y cuando quieren te la sacan. Entonces, lo que te permite de nuevo reiterar y subrayar que el retiro de horas extras y operativos deja en claro cuál es el básico. Deja más que claro qué capacidad adquisitiva económica tiene un laburante, que seguramente termina pidiendo un préstamo y ese préstamo tiene una característica onerosa. Y se hace una bicicleta en donde el endeudamiento es parte de la vida. Esto es lo que está haciendo. Y es toda una definición. No sé, no, Bernardo, para mañana esto para seguirlo. La definición de Galloso al decir esto es un ajuste que no afecta el servicio es anular al laburante. Es decir, bueno, el servicio se va a garantizar con un enfermero, no dos. Dos enfermeros para el momento de acá al final del año es mucho. Cuando las salas, yo no sé hasta qué nivel de desborde tienen o padecen, pero se necesitan cuatro enfermeros, no yo, dos pediatras. Bueno, si alguien encuentra un cardiólogo que nos avise. Lo que se está ajustando es la salud. Si se ajusta el servicio y se toca la hora extra, que era complementario, dentro de lo básico, que también él dijo, hay cuestiones que eran básicas y otras que eran complementarias. En cualquier caso, la salud es un deber pendiente. Suma. Esto resta. Lo otro permitía dar una respuesta mayor dentro de las posibilidades que tiene una comuna. Esto resta. Y no resta una cuestión matemática, resta el derecho a la salud. Por eso es muy importante entender las definiciones del secretario de Salud, Adrián Galloso, que en forma exclusiva acaba de hablar con nosotros. Bueno, a ver, acá llegó un mensaje, está escuchando... Este es un déjà vu que vivimos. Esto es un déjà vu. Dice, a ver, acá llega un mensaje. Dice, comúnmente la retirada nunca es ordenada. El que se va el 10 de diciembre deja todo para la mierda. Bueno, el secretario de Salud acaba de decir que ellos van a ser muy responsables, van a dejar ordenadito todo. Espero que hayan prestado atención cuando Galloso dijo, bueno, si nosotros seguíamos, tirábamos para adelante. Y si está ordenando un poco, Hues, es que probablemente no quiere ir a la justicia él y a alguno de sus funcionarios. Si es que lo que dejan es muy grosero, quiero decir, traducido, de manera muy visible, muy al acceso del próximo, que si encuentra ese manjar, por supuesto que va a ir al banquete. No va a desaprovechar la oportunidad. Entonces, los que escuchan el programa y son laburantes, deben saber que ustedes son parte del ajuste. Si los números no cierran, bueno, hay que mantener la función pública. Con menos laburantes. Es más de derecha imposible. Imposible. Pero traducido en lenguaje más posmoderno, si quieren ustedes, ¿no? Bueno, eso decía Guillermo, pero llegó otro mensaje. Si yo lo puedo abrir, te leo el mensaje. Esto. A ver, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Y tenemos lo de. Bueno, lo del desalojo lo dejamos para mañana porque, en definitiva, el próximo martes vamos a tener que estar allá en la calle Estrada tempranito. Para transmitir si es que la justicia se anima a llevar adelante una práctica que viene desarrollando hace muchos años la inmobiliaria Antonucci, que es de Paso del Rey. Así que la nota con Laura queda para mañana. Pero si está escuchando, porque entiendo que está escuchando, Pedro Fleitas, a quien conozco del año 2001, de Jardines, cuando había una puja muy importante para que la Sociedad de Fomento pudiera tener un espacio de posta sanitaria, y que entiendo forma parte del amplio y extenso abanico del kirchnerismo, porque dice, me gustaría replicarlo este señor, yo no sé si a mí o a Galloso. Referente barrial, mesa de conducción de Marcha Grande. Bueno, si vos querés llamar, llamá al te doy el teléfono, porque tenés interés vos de replicarlo a Galloso o a mí. Pero te estamos dando la oportunidad que llames al 466-6559 y salís al aire y replicás. Pedro Fleitas, que supongo que es el mismo Pedro Fleitas del año 2001 cuando había una pelea por el campo popular. Así que esperamos, hacemos el cambio de teléfono ahora y esperamos. Te doy el teléfono de nuevo, Pedro Fleitas. 466-6559. Lo que acaba de decir Galloso es lo siguiente: ratifica el ajuste. Es el primer funcionario del Ejecutivo Municipal que está ratificando el ajuste. Es decir, ya no es una cuestión de versiones, rumores o interpretaciones de los gremios o de los dirigentes gremiales. El secretario de Salud dice, sí, tenemos que ordenar esto. Es rápido, Fleitas. Bueno, dame un separador, tomo un poco de agua. Un poquito de agua. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hable de política, yo hablo de política. Que te puedo hablar de la política mediano y la contesto 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, repercusiones va a haber muchísimas de lo que acaba de suceder en este programa dentro de esta radio comunitaria. Y es comunitaria y debe ser así. Ese es el formato, si quieren ustedes, pero la decisión que tenemos desde el momento en que recuperamos esta FM Moreno. ¿Sí? Está Pedro Fleitas en línea, llamó rápido Pedro, para replicar. No sé si lo que estábamos charlando con Galloso, a Galloso, lo que estaba diciendo. En cualquier caso, Pedro Fleitas, te saludo, buen día. Buenos días, Rubén, ¿qué tal? Tanto tiempo. Uy, tanto tiempo. Sí, la verdad, sí. Igual soy un fiel seguidor de tu programa, de toda la programación de FM Moreno. Así bueno. Que, bueno, mucho gusto, compañero. Bueno. Mirá, sí, yo al replicarle, disculpaba, por ahí me olvidé de completar el mensaje, ¿viste? Dada la premura con la que empezó a hablar este señor, digamos, era obviamente al secretario de Salud. Con lo cual, digamos, primero quiero decir que el gran mentiroso es él. Él me está difamando públicamente, diciendo que esto es una mentira, con lo cual yo lo replico públicamente. Porque ah, lo que replicas, a ver, Pedro, para que sea claro, sí, es que ahí en la sala de jardines sí. No hay ginecología ni enfermería. No hay ginecología de la semana pasada, y la sola enfermería, si bien hay un servicio mínimo, se ve desbordado, digamos, por la gran atención que tenemos en el barrio. O sea, el área programática tenemos de más de 10.000 habitantes en toda la zona, incluso desborda el área programática, para que este señor se entere, tenemos más de 20.000 vecinos alrededor que tienen como referencia la sala de jardines 1, con lo cual, obviamente, con 12 enfermeros trabajando a 6 horas cada uno, nunca vamos a poder, digamos, llegar a cubrir el servicio necesario que se necesita. Vos estabas, discúlpame Pedro, vos estabas acompañando la propuesta local, ¿no?, dentro de lo que es el Frente para la Victoria. Mira, nosotros siempre tuvimos una posición crítica, nunca nunca estuvimos detrás de ningún candidato. Siempre aplaudimos las cosas que se hicieron bien desde este gobierno, que sí. Las resaltamos, sí. Y también criticamos lo que se hace mal. Claro. Nosotros, digamos, nunca fuimos parte del plantel municipal, nunca pedimos un cargo ni siquiera de barrendero, no nos interesan los cargos, siempre peleamos por la justicia social, peleamos por nuestro derecho, peleamos por el derecho a la salud, por el derecho a la educación, por el derecho al trabajo, sí. Por el derecho a la seguridad con inclusión, una seguridad democrática, no como la que se proponen de muchos lugares, ¿no? Que la política del garrote y por otro lado la política de la zanahoria. No estamos de acuerdo con esa postura. ¿Vos estás, Pedro, en Patria Grande, en Marcha Grande? ¿Dónde estás? No, en el movimiento Marcha Grande. Ah, el movimiento Marcha. Compañero referente es el compañero Oscar Retuerto, que bueno. Ah, ahora está. Que ahí está. Siempre venimos trabajando desde lo territorial, desde el llano, siempre con humildad, con el acompañamiento de muchos vecinos, de muchas organizaciones. Y siempre, digamos, o sea, en esta cuestión, hoy, digamos, llamo públicamente porque esto, digamos... No, acaba de decir, el secretario de Salud acaba de decir que el ajuste se tiene que hacer. Claro, no, pero es un caradura, o sea, es un caradura, pero de los peor que hay. O sea, si hoy, digamos, uno podría enumerar, viste, a Macri, Massa, bueno, y a una parte del gobierno que entienden el ajuste, bueno, este tipo está de ese lado, o sea, está en contra del pueblo, obviamente. Yo no, o sea, tendría que renunciar mañana, o sea, no tiene que estar más en ningún cargo. Primero por la caradurez con la que se dirigió al pueblo de Moreno, con la soberbia con la que se dirigen muchos de los funcionarios que hoy están todavía representando al municipio, ¿no? Y es esto, digamos, me parece que las urnas también dieron un espaldarazo y dieron su veredicto, porque acá esta cuestión de que se está hablando en muchos lugares, que los votos son de acá, que los votos son de allá, eso es una verdadera mentira. Subestiman al pueblo que va y vota lo que mejor siente y lo que mejor cree que son mejor para su derecho, pero los votos no son de nadie, votos son del pueblo. Esta es la caradurez que entiendan todos los dirigentes que están gobernando hoy y los que van a gobernar después. Digamos, acá se pelea por los derechos, no se pelea a ver si quién tiene más voto y quién tiene menos voto. Uh-huh. Si queremos superar el umbral de derecho, tenemos que ir por más derecho y tenemos que ir por más conquista. Y tocar el sueldo de los trabajadores es de una bajeza total. Esto lo hacían los conservadores en el año 30 y después te aplicaban vale y te aplicaban represión. Lo hicieron en el 55, lo hicieron en el 76. Dejémonos de joder, digamos, públicamente. Estoy re caliente por esta situación. Porque no pasa, porque si, bueno, se atiende o no a una persona que necesita un PAP, hacer una atención ginecológica o aplicar una vacuna. Se trata que se están vulnerando los derechos, esta es la realidad. El señor Galloso, que me entienda públicamente y si quiere lo discutimos públicamente, para mí en primer lugar es un cara dura y segundo tendría que renunciar, porque si no tiene la capacidad de, digamos, de resolver las cuestiones básicas de una sociedad que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la fuente de trabajo de muchos compañeros municipales que hoy no pueden desenvolverse, ¿no? Como trabajador, tener un sueldo digno, llegar bien a fin de mes, bien endeudados los compañeros municipales, Rubén, endeudados. Sí, claro, sí. ¿Entendés? Mm. Entonces, esta realidad de mierda se tiene que cambiar de una vez por todas. Y si este tipo, digamos, si creen que son tan justicieros sociales, como lo llaman, que están con el proyecto, bueno, que donen su dieta. Que duele la mitad de su dieta este mes, de acá hasta fin de año, y vamos a ver si no alcanza los servicios que se necesitan para la comunidad de Moreno. Es eso, básicamente. Uh-huh. Entonces, digamos, esta es la cuestión. Nosotros, mirá, seguimos trabajando en el barrio, de hecho anoche tuvimos una asamblea justamente por este tema, y bueno, nosotros como barrio vamos a organizar la respuesta que creamos necesaria. ¡Que vuelvan las asambleas! Exactamente. La asamblea siempre estuvieron funcionando. Estuvimos enfocados haciendo otras cosas. Bueno, nosotros tenemos que salir a pelear por nuestras banderas, volvemos a pelear por nuestras banderas. Y es eso, digamos, y en esto no me paro ningún gobierno, ningún tipo, digamos, de color partidario, sino uno puede tener un corazoncito ubicado, ¿no?, con una posición ideológica, a unas determinadas prácticas, a unas políticas públicas que llevan adelante. Ahora, en lo mínimo, nosotros no transábamos. Esta es la realidad. No, me parece que ahí está. Claro, ahí está. Nunca fuimos a pelear por ningún cargo. No, está bien. Está bien, Pedro, pero ¿sabes qué? Vos acabas de decir algo que es tan cierto y tan terrible. Sí. Lo mínimo, claro, es que nosotros, precisamente el derecho no tiene que ver con lo mínimo. Bueno, digo, al mínimo... Sí, yo no tengo ningún corazoncito parecido al tuyo, te lo aclaro. Sí. Pero lo mínimo, yo no quiero la vida por lo mínimo. No, ya sé, lo mínimo ¿tendés? Es como una forma de decir... Ah, digo, está bien, está bien. En ese sentido me refería. Obviamente, digamos, también no podemos, ser ciegos, por lo menos de mi parte, bueno, de muchas cosas que sí se lograron. Bueno, ahora, de ahí tenemos un piso, ¿me entiendes? Claro, a claro. A eso yo voy. Y digamos, si vos tenías, pero mira, lo llevemos a esto, Pedro. Adelante. Pedro, lo llevamos a esto, en la sala de jardines, porque yo recordaba, por lo menos cuando me llegó el mensaje, lo leía, lo que significó que existiera una posta. Sí, sí. Una posta. La lucha que hubo para que haya una posta en jardines. Bueno, ahora es la sala. Bueno, en la sala, si hay dos enfermeros y una ginecóloga y un pediatra, lo que se va a pedir por derecho para una asistencia que sea digna es más enfermeros, otra ginecóloga, otro pediatra, un clínico. Exactamente. Es sí, esto. Digamos, hay una... O sea, hay un piso básico de atención que se está respetando, pero bueno, el servicio de ginecología, digamos, no, digo servicio queda mal, la atención pública en ginecología no está digamos, en este momento no se está prestando. Y la atención pública en enfermería, digamos, se redujo al mínimo de, bueno, por ejemplo, se estaba haciendo plan de vacunación de mañana y de tarde, hoy solamente se está haciendo por la mañana. Y la estamos recargando a la pobre enfermera con los talleres de diabetes, con los talleres de hipertensión, digamos, hay una demanda importante. Y a la tarde tenemos otra enfermera que no está aplicando las inyecciones, bueno, pues no hizo el curso correspondiente, no hubo capacitación municipal, digamos, en ese sentido. Sí hubo una mejora importante, digamos, en obras, una parte en obras, le reconocemos al señor Gachoso que se hizo, pero no fue por una decisión, digamos, del municipio. Acá hay un presupuesto que viene de Nación y que se aplica de esa manera. O sea, ves que, bueno, acá el municipio, porque somos buenos, somos peronistas y somos kirneristas, ponemos algún jardín. Porque no es así. Eso por un lado. Por otro lado, el barrio convertido en un chiquero, en lo cual nosotros planteamos que la salud pública es de una mirada global, ¿no? Desde solamente aplicar una inyección o mañana yo te hago un PAP. No, bueno, o sea, por eso. Tiene que ver con la cuestión de inversión en obras públicas, que no haya inundaciones. Hay vecinos que se han ido del barrio porque no pueden vivir más en sus casas. Esta es la realidad. La calle, digamos, o sea, vos conocés jardines. Sí. No sé hace cuánto tiempo no entras por el barrio. No, estuve hace poco. No sé. Estuve la semana pasada recorriendo porque quiero ver cómo avanza. O sea, tenemos una sola calle calle es intransitable. No, te digo, te cuento, Pedro. Martín Vega. Pedro, te cuento, estuve viendo y paso, bueno, más o menos seguido para ver cómo avanza la obra de lo que va a ser el refugio para mujeres violentadas. Claro, y nada, bueno, hace 4 meses, puro chamuyo, a eso yo me refería con la soberbia y la mentira, bueno, ¿me entendés? Así que con eso te digo todo, que paso para ver qué premura hay o qué prioridad hay en una obra que es trascendental para algunas mujeres, porque también va a ser poco, ¿no? Va a ser escaso. Porque aparte ¿no? Creo que 2 o 3 piezas, nada más, ¿qué hace cuando 3 piezas? O sea, la Sociedad Fomento puede brindar el doble de espacio de lo que brindan ellos. Bueno, entonces, ahí está la cuestión, ¿viste? Y después salimos a pegar carteles por todo lado, a hacer eslogan de campaña, que bueno, que el ni una menos, que acá y allá, digamos, ni una menos, digamos, hace rato que esto está aplicado acá. Si de la Secretaría de la Mujer o de la Dirección de la Mujer no se atienden los casos como corresponden, digo, no estoy hablando acá, ¿entendés? Como algo improvisado. No, es la realidad que pasa. Y bueno, está apareciendo. Es la política que han implementado ellos. Todo. Bueno, sí, se tendrán que ir en diciembre, pero yo digo esto sin tocar las cosas que son necesarias, no digo mínima, que son las básicas y que son nuestros derechos. Acá, digamos, hay cosas que no se transan. Pedro. Es la realidad. Pedro, como decía. ¡Pedro! Sí, claro. Bueno, la última y corta. La última y corta, Pedro, porque vamos a seguir comunicados seguramente. Perfecto. ¿No? Ahora que nos vamos a ver en la calle de nuevo, vamos a ir comunicados. El teléfono que te mandé es el teléfono que puedas agendar. Ahí está. Sí, lo agendo. Con Oscar también, digamos. Eso quiero decir. Usted, ¿usted acompaña la fiesta ahora? Mira, nosotros todavía no nos juntamos como agrupación, pero tenemos a unos referentes que van en la lista, digamos, de concejales, con los cuales nosotros tenemos mucha cercanía, como es Martín Osorio, como es la compañera Sandra Cruz. Tenemos, digamos, una trayectoria, un trabajo realizado en conjunto, bueno, de nuestras miradas, ¿no? Puede ser errada o acertada, pero creemos, bueno, que, digamos, se abre una nueva posibilidad. No digo que nosotros vamos a poner todas las cosas en la olla, ¿por qué no? Nosotros también respetamos a compañeros que han estado con la otra lista y que perdieron, como es el caso de los compañeros del Movimiento Evita, como es el caso del compañero Carlos Benítez de la John William Cook, con lo cual somos amigos aparte, tenemos una, digamos, hay miradas en común y miradas que no. Digamos, creemos, bueno, que se abre una nueva perspectiva. Digamos que estos 2 años van a ser, qué sé yo, para conocer, para acomodar las cosas, para proponer. Nosotros ya estamos trabajando un plan de propuesta con varias organizaciones en la zona y bueno, si eso se da y si no se da, nosotros sabemos la herramienta que tenemos como luchadores populares para conseguir las cosas que necesitemos. Esta es la realidad. Pedro, abre una nueva perspectiva. No digo que pueda ser ni bueno ni malo porque no tengo los elementos ni la herramienta para hacerlo. Tampoco puedo predecir sobre algo que no lo sé. No, claro. No, o sea que no voy a meter en un lugar que no pueda decir lo que tenga que decir. Dale. Pero bueno, yo lo que sí digo es que, bueno, el pueblo moreno dio una confianza en Walter Festa y espero que Walter Festa no defraude al pueblo moreno. Es eso, nada más, digamos. Como una definición, si querés, lo puedo plantear desde ese punto, digamos. Bien. Que no defraude Festa. Bueno, Pedro, muchas gracias por participar y escuchar el programa. ¿Eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, sigamos adelante, Rubén. Sí, dale. Están invitados a venir a Sociedad Fomento cuando quieran, nos armamos ahí, nos juntamos para espacio, asamblea, reunión, lo que se quiera. ¡Que vuelvan las asambleas! ¡Que vuelva! Ahí está, mirá. Nos vemos, compañeros. Hasta luego. Nos vemos. Claro, en un día como hoy, yo tengo que hacer una nota con Gloria Suero, a quien conocí en pleno quilombo en el 2001, cuando ATE era un espacio ubicado en la calle Independencia, de presencia permanente de organizaciones sociales. Allí también lo conocí a Pedro Fleitas, ¿no? Y la lucha que tenían para que en la Sociedad de Fomento se abriera una posta, Lo único que trato de decir con esto es que me parece que hoy tenemos la posibilidad, gringo, Cintia y Steffi, hoy tenemos la posibilidad de escuchar a muchos que nos expliquen a nosotros qué es lo mínimo, qué es lo que nosotros veníamos diciendo durante muchos años. Esto es lo mínimo. Y con lo mínimo nosotros tenemos que decir que estamos mejor que antes. Esto es lo que se abre. Como una perspectiva de análisis, no político teórico, sino porque Pedro Fleitas es un referente barrial. Es un referente barrial. Que Pedro Fleitas, diciendo todas las conquistas que se alcanzaron en este tiempo, le responde al secretario de Salud que lo que está haciendo el gobierno de Güez, del Frente para la Victoria, es lo que hace Macri en concepción ideológica y aplicación práctica de esa ideología. Hoy hicimos un buen quilombo, si quieren. ¿Por qué? Porque la función tiene que ver con esto. Alguien llama, dice que está pasando esto en una unidad sanitaria y contamos además con la participación, la convicción del secretario de Salud diciendo tenemos que hacer esto. Ahora, no es una decisión del secretario de Salud, es una decisión del intendente Güez, que habrá hecho la reunión con todos los secretarios o habrá tenido una reunión con Gradini y Martinelli, secretario de Gobierno, secretario de Economía, y decir, bueno, ¿cómo ordenamos esto? ¿De qué manera lo ponemos en caja? Ya es una confirmación oficial que no sé en qué medida, en cuánto, pero no es economicista, sino que la decisión política es llevar adelante un ajuste. Y lo hace el intendente del Frente para la Victoria, que se llama Mariano Federico Güez. No lo hace Aníbal Acef, ni Leonardo Coppola, ni Luca Franco, ni Carlos López. No, lo está haciendo Mariano Güez, que es del Frente para la Victoria, que se reunió hace poco con Scioli para decir, estamos aquí para seguir acompañando el proyecto. Cuidado los compañeros con el chamuyo, porque es un momento de enorme confusión, donde los que no salieron nunca salen, los que estaban guardados creen que pueden salir porque van a ser compañeros. Cuidado, cuidado. Cuidado porque Güez tiene una gestión que terminar en diciembre y recién estamos en agosto. Espejos de colores se ofrecen aquí a la vuelta. Prestar atención, mucha atención, porque no es la hora extra o el operativo, sino es el trabajo, el salario, el trabajo. Bueno, seguramente Steffi ha preparado el tema para despedirnos, que tiene que ver con el trabajo. Tiene que ver con el trabajo. La organización y la lucha. Por ahí nosotros estamos tan deseoso de que pase algo más de lo habitual o de lo cotidiano y lo común, que colocamos temas musicales que nos hacen recordar que la memoria es útil. Nos tenemos que ir. Hasta aquí llegamos. No sé si ha llegado un mensaje más, Bernardo, no. Ningún mensaje más. ¿Quién es? Ah, sí. Bueno. Sí, decime, a ver. Ah, me lo mandó al... Uy, yo lo cerré. Bueno, mañana, 7 de la mañana, recuerden, el sindicato municipal realiza una marcha. El sindicato de trabajadores municipales de Moreno sale de la calle Merlo y marcha hasta la municipalidad. 7 de la mañana. Mañana, 5 de la tarde, asamblea en la sala juramento. Alternativa estatal. Alternativa estatal. Mañana en la sala juramento. Ustedes escucharon hoy que el secretario de Salud confirmó el ajuste. ¿Qué programa mañana? Recorte, no se lo pierdan. Mañana móviles en todos lados. En la comisaría, en la calle, en todos lados mañana móviles. Altos de la Reja, todos los profesionales hacían horas extras. La única que no lo hacía era la ginecóloga. Queda solo la ginecóloga. Miguel, vecino de Altos de la Reja. Bueno, yo les voy a dar una sugerencia. Creen una página en Facebook, el ajuste de Güez. Le estoy dando una idea. Entonces pongan todo ahí lo que está pasando. Listo. Ya está. Ya está. Nosotros lo que vamos a hacer es, mirando esa página, vamos a ir a cada sala cuando tengamos el tiempo a preguntar, ¿está o no está la ginecóloga? Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros como periodistas. Confirmar si lo que se dice en la virtualidad tiene algo seguro. Y hoy lo seguro fue que el secretario de Salud ha dicho que el ajuste es necesario para ordenar las cuentas del municipio. Nos vamos. Nos vamos. Sí. Extenuante el programa de hoy. Extenuante. Bueno. Que no hay turnos de traumatología en el hospital, dice Miguel. De ginecología. Traumatología y ginecología. Y bueno, te estamos dando lo que tenés a tu alcance, es decir, lo que yo tengo. Tienen que comprender que esto es lo que nosotros podemos ofrecer hoy. Bueno, finalmente estamos en el escenario que nosotros deseábamos. ¿Cómo se defiende lo indefendible? ¿Y de qué manera se puede decir que lo que se avecina es la derecha? ¿Cómo se puede decir que lo que se avecina es la derecha? Que se está, no tengo dudas de que eso es así. Ahora, ¿no creen que está un poco obsoleto esto de derecha-izquierda? Por lo menos en situaciones, está claramente obsoleto. Bueno, mañana seguramente el estimado Bernardo va a hacer una editorial extraordinaria sobre lo obsoleto de izquierda y derecha. Porque hoy Galloso nos dio todo. Nos entregó todo. Steffi, Cintia, Bernardo, Rubén, tengan buen día. Gris, como lo veo, póngale algo de luz. Y que al final no venga un tren. Chao. Hasta mañana. Y viva, y viva la olla popular, y nunca tenemos que aflojar. Y viva la olla popular, y nunca tenemos que aflojar. Ni carne, ni hueso, ni aceite en la sartén, un poco de agua y polenta de almacén. Ni un mango, quincena sin cobrar. Por eso que hacemos la olla popular. El barrio y la gente nos trae de morfar. Y viva la olla popular. La jeta de algunos no puede asustar. Los ganas milicos que vayan a cagar. Y viva la olla popular. Ni vivos ni muertos tenemos que aflojar. Y viva la olla popular. Y nunca tenemos que aflojar. Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan. Eso es tener mala pata. De cualquier forma me matan. Las ollas que hierven después se destapan. El gas de la muerte se mete en las ropas. Y el pobre operario lo lleva a su casa. Ya ver extractores la cosa no pasa. Las máscaras brillan también por su ausencia. Y el cruel saturnismo destruye la mente. Los pudre por dentro, los hace impotentes. Y nadie se entera, ni la presidente. Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan. De hambre, de plomo, de bala. De alguna forma te matan. En vez de ocultarles que están bien podridos, ¿por qué no les toman las radiografías? Habrá que pelearle a la policía, al médico, al trompa y a la infantería. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Eso es tener mala pata, si no pelear.